Gabriel Arellano, candidato triunfante, alcalde electo de Aguascalientes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué vole? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, Gabriel, pues obviamente nosotros estamos especulando acá que hubo gato encerrado, o como dice aquí Alférez, que hubo alcalde. Martín Orozco, ahí hubo bueno, algo. Que hubo algo ahí. Pero bueno, yo sé que a ti no te importa gran cosa lo que está sucediendo actualmente en reglamentos. ¿Qué va a suceder contigo? ¿Cómo vas a tú a coordinar ese asunto de reglamentos que ahorita definitivamente anda suelto y es un desmoder? ¿Qué vas a hacer tú? Fíjate que nosotros vamos a implementar un programa. Un programa, a ver si logro explicarlo en un minuto. Nosotros vamos a tratar un aspecto positivo. Fíjate que vamos a llegar a acuerdos con la gente dueños de los antros, de tal manera que todo aquel antro, discoteca o como le quieras llamar, que la gente que haya estado ahí, al salir, no haya ocasionado pleitos, no haya ocasionado choques, no haya ocasionado problemas, el municipio les va a reconocer un antro socialmente responsable. ¿Qué quiere decir con esto? Que no le sirven más vino a quien saben que está ya pasado de copas. ¿Como un certificado de calidad o algo así, alcalde electo? ¿Calidad? Sí, calidad. Y entonces, certificado de buena conducta y de decencia. Claro, ahora al revés. En lugar de tener un policía allá afuera y estarlos multando, ahora los que tengan un buen comportamiento, les vamos una a dar estrellita un reconocimiento. En la frente, algo así. Y ese reconocimiento, cada 15 días el municipio va a sacar una plana en el periódico, donde los antros que en los últimos 2 o 3 meses no hayan tenido pleitos, borrachales, accidentes, son reconocidos socialmente responsables. Oiga, eso guiaría también el actuar del municipio, es decir, de acuerdo a su comportamiento, ¿sería el trato que se les dé? Es que así debe de ser. Yo creo que no podemos actuar siempre negativo. Vamos a intentar actuar en confianza con los empresarios, confianza con los antreros, en confianza con los ciudadanos. Yo creo que es tiempo de que el gobierno confíe en nosotros, y en este caso es lo que voy a hacer. Sí, confía, es momento que el gobierno confíe. Ya sabe que aquí somos irrespetuosos. Es un momento que el gobierno confíe, y significaría que tendría que ampliarse también el horario de la venta de bebidas. Significaría que la ley seca debiera dejar de existir. Significaría pues no sé, por lo menos sí ampliar los horarios en algunos lugares, porque se ha dado el caso que hay un Oxxo, bueno, ya que aquí se dicen marcas, en San Pancho, donde la gente igual va y compra alcohol a las 2, 3 de la mañana, y el riesgo es mucho mayor que si le pone un Oxxo en la plaza, digo. Sí, porque vas hasta allí, te van a venir matando. Muchísimo más riesgo. No, mira, definitivamente nosotros, al contrario, vamos a ver la posibilidad que en lugar de que cierren hasta las 11 de la noche vendiendo vino, ver la posibilidad de dejarlo a las 10 de la noche. Que en lugar de que cierren a las 3 de la mañana, cierren a las 2. Al contrario, en positivo, los padres de familia, tú no te imaginas cómo sufren todos los sábados, todos los viernes, sí, y casi todos sí, los días, sí, yo me lo pensando en que a las 11:30, 12 les llamen, simple y sencillamente porque tuvo un accidente, no quiero hablar de más, pero no te imaginas tú la cantidad de padres. Oye, una última pregunta, ¿habrá permisos para table dance? No. ¿Cómo? Bueno, hasta León, imagínese. Dicen, eso dicen. Cuidado hacerlo, ¿Se va a ir el turismo a León? Pues, a León, a ver, ¿a dónde van a uno a León? A ver, ¿tú conoces? Pues no, pero podemos hacer un tour. Mira, que la verdad, yo creo que también es cierto que es un lugar donde va el que quiere, son como las llamadas. Eso es absolutamente cierto. El que va, bueno, pero fíjate que en la campaña no fue un compromiso de campaña realmente. Y no fue una demanda sentida de la sociedad tampoco. Es compromiso mío. Por lo tanto, por ahí no va. Y desde luego, ahora, según sé, ya existen table dance en Aguascalientes. Tenemos un experto en eso. Yo creo que nos vamos a apoyar en Fernando Alférez. Gabriel, dinos dónde. ¿En la zona de tolerancia? Ahí yo no puedo entrar. ¿Cómo de que no? Ahí sí debe. Todavía debe desde entonces. ¿Hay niveles? Todavía debe una lana. No, sí hay, sí, y sé que no son malos, según han comentado. Yo ya, porque definitivamente no me puedo parar. Dicen, ya descuentan. Pero vas a tener la oportunidad de hacer un operativo como el Mosco Reyes. En operativo y operativo se puede divertir un ratito, o sea, nomás un taquito sí. de ojos. Yo creo que Gabriel ahora sí va a ir a un table acompañado de director de reglamentos, de policías preventivos, sobre todo de los inocentes. De reporteros, oye, espérate. De reporteros, aquí ya se apunta zapatas, sí. los zapatas se apuntan. ¿Qué dice Javier? Sí, y yo también, ¿eh? Cuéntame como pegote observador. Bueno, pero nomás no desde luego. Nomás quisiera Gerardo Pasillas también que quiere me acaba de mandar el robotito un rápidamente mi querido Gabriel unos versos para Fernando. Sí. Son pasaditos, pero dice con diabólicas recetas cercano al Día de Muertos, con diabólicas recetas consiguió Alférez Barbosa que el interior de su fosa se poblara de violetas. Que le guste mucho para ya no se enojará Norma. Nora. Bueno. Ah, caray, Norma, Nora. ¿Cuál es la buena? Rectificó. Nora. Tendré que pedirle permiso, pero sí, yo creo que ella habrá de acompañarte también en el operativo. Hay que hacer trabajo de campo. Tú vas en su representación. Yo voy en su representación. Entonces estamos, Gabriel. Es un compromiso serio, ya está grabado aquí por Zapata. Es más, se van a hacer unos CDs, se van a editar y se van a entregar en todos los antros para asumir el compromiso de esta... Así es. En positivo. Y además, ¿sabes qué va a suceder? Que los padres de familia, al ver esa lista en los periódicos, le van a decir a sus hijos, sí, pero a esos que están certificados como antros socialmente responsables, que no venden alcohol fuera del horario, que no venden alcohol adulterado, que no permiten broncas al interior. Me parece que esa es una buena noticia. Esa es una muy buena noticia. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por atender esta llamada. Gracias, chavos. Saludos a todos. Pórtate mal. Ay, igual. Ándale, bueno.